Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain about finance. I know your daddy weren't a real man. Go ahead and live your dreams. To me, you're stronger than a whole team. I know you can't relax, and you don't want me to know that. I see you work real hard. You wanna help your friends, but trust me, baby, you don't owe them. Don't take on people's problems. I wanna see you smile, even when you think I'm angry. It's true, it might take a while, but it's between you and me. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el programa de Mika y su quilombo. Estamos a día 10 de enero del 2026. Es un gusto estar aquí. Han venido a hablar con nosotros Claudia y Judith. Y vamos a hablar de la crianza, la de Gaia, y poco a poco, desmontaremos ese pensamiento que tenemos incrustado acerca de todo este tema. Vamos a ir por partes. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarnos. Realmente estábamos muy emocionadas por poder compartir con vosotras, con la audiencia, y gracias por abrirnos este espacio y este altavoz para hacer llegar lo que nosotros consideramos una gran opresión que se sigue manteniendo y que está como muy protegida por la sociedad civil en cuanto a la moral cristiana sobre el castigo a las madres que no cumplen con aquellos preceptos que pretende la sociedad heteropatriarcal que siga. Uh-huh. Hola, Judith, ¿qué tal? Hola, gracias también por darnos el espacio. Estamos muy, muy, muy, muy emocionadas. Esa es su palabra. ¿Tú eres pediatra también? Sí, un poco. Un poco. ¿Has estudiado pediatría? Sí. Y bueno, ¿qué piensas acerca de todo esto? Gran pregunta. Eso mismo me pregunto yo también desde que decidí estar día a día con los niños, con las criaturas, con las infancias. Se ve, ¿no? Se materializa como el hecho de pensar que cada criatura tiene su familia, su red, sus personas de confianza con quien comparte la vida mientras va creciendo, mientras va viviendo, mientras aprende. Y cuando se mete la de Gaia en medio y los arranca y los saca de ahí, basado en motivos que no existen, en causas que quieren justificar de una manera para que la sociedad lo acepte y que esté de acuerdo con ello, como decía Claudia, ¿no? Que esta mirada, que este castigo que recibe la familia por X motivo que se inventan, no se sostiene en cuanto ves que no es bueno para la criatura, no tiene ningún sentido. Vamos a ir por partes. Hemos empezado muy veloces. ¿Por qué lucháis contra la de Gaia? ¿Y qué es la de Gaia? Bueno, la de Gaia es la Dirección General de Protección a la Infancia y Adolescencia. Es el organismo que en principio debería de velar por la protección del menor y por su buen desarrollo. Nosotras lo que hemos contatado, lo que hemos materializado, lo que hemos vivido en nuestras propias carnes, es que en realidad la de Gaia lo que forma parte de una gran red. Yo me atrevería a decir que es una red criminal, de opresión a familias pobres, a familias disidentes, a familias que no cumplen y no entran en la estructura o el modelo heteropatriarcal que el Estado y la Iglesia por defecto también han querido imponer durante siglos. Vamos a ver, tú lo que estás diciendo es que la de Gaia, en vez de realizar una transformación social acerca de la realidad de pobreza, de vulnerabilidad, de, yo diría incluso, no tiene por qué ser desamparo, pero sí vulnerabilidad que sufren estas criaturas, en vez de realizar un proceso de transformación social y generar una estructura estable, protectora, lo que está generando es un control de las infancias vulnerables y un apropiamiento, ¿no? Sí, exacto. Nuestro colectivo es una colectiva que se llama Criando Alianzas, que comienza a funcionar en Gracia. Se funda, digamos, debido a unas quitas de custodia que se dan en un asentamiento en Valcarca. Unas quitas que se dan con unos... digamos, con unas acusaciones que eran claramente una estigmatización de las familias por su procedencia. Esos motivos que se ponen como excusa para robar los niños son desmontados por toda la comunidad, porque esta familia en particular estaba organizada en el Sindicato de Vivienda de Valcarca y tenía una red. A pesar de que existe fundamentos fuertes para desmontar esa acusación, no se les reintegra a los niños. Y lo que sí que logran es expulsarlos al final a través de esta quita del país. O sea, para nosotros también las quitas de custodia forman parte de esas grandes fronteras que genera Europa. Es decir, no se resuelve ni la precariedad económica ni el problema. No. Y sobre todas las cosas, no se pone en el centro a la infancia. En ningún momento se toma en cuenta el daño que puede generar una quita, el quitar a un niño de no solo de su familia, sino de todo su lugar, su arraigo, su escuela, su barrio, sus amigos. No se da soporte emocional tampoco. O sea, el daño no es solo al niño, a la familia, sino también es un mensaje claro para la comunidad, ¿no? Por eso para nosotros es una represión y toma el mismo carácter que la cárcel, ¿no? Es ejemplarizante para toda la comunidad. Se está mandando un mensaje. Bueno, Bueno, las quitas de custodia tienen mucho que ver con la iglesia, con el fascismo, con el patronato de la mujer. Mujeres que no entraban dentro del rol y que continuamente, de forma perpetua, se genera el colonialismo que venimos heredando desde hace 500 años dentro de las formas de proceder de Europa hacia la mujer, ya sea negra, racializada, migrante o vulnerable, porque también puede ser una mujer pobre, una mujer soltera, una mujer con una serie de circunstancias adheridas de vulnerabilidad, pobreza, desigualdad, etc. Al final lo que se produce es como una persecución al colectivo, ¿no? Sí, efectivamente. La persecución se da sobre todo a la mujer, o sea, también se da a familias, pero familias migrantes o familias gitanas, ¿no? Pero sobre todo el sujeto que se castiga, el sujeto que se en donde recaen las responsabilidades de esa quita es la mujer. Luego sí que hay casos. Quiero que también hablemos de una cosa, ¿no? Yo conozco actualmente la realidad de la quita de custodia a las mujeres. También viene, o sea, la realidad ya no es tan plana hacia la mujer, ¿no? También hay hombres que cuidan a sus hijos, ¿vale? Pero ¿por qué resaltamos el papel de la mujer? Yo quiero que esto también quede claro. ¿Por qué nos centramos en la mujer, ya sea migrante, vulnerable, etcétera? ¿Por qué la mujer y no el hombre? Me gustaría que lo dijeras tú. Bueno, en realidad nosotros hemos hecho como una pequeña investigación, ¿no? Sí. También, o sea, porque tenemos que aprender de dónde vienen todas estas violencias, ¿no? Como vos bien decías, es una violencia y una práctica que viene incluso más allá, más anterior al franquismo inclusive, ¿no? Y que viene muy de la mano de la iglesia. Se pretende un modelo determinado, ¿no? O sea, se pretende un modelo de mujer determinado. De hecho, cuando una mujer es monoparental, ya es un motivo de estar sobre la mira, ¿no? Cuando una mujer es lesbiana, pues también, ¿no? O sea, estamos hablando de maternidades disidentes en cualquiera de los casos. Y luego, en realidad, tenemos que, de todas las maneras, vemos que las vías que la mujer escoge fuera del matrimonio también son penalizadas. O sea, por ejemplo, una mujer que denuncia violencia de género, en vez de tener más soporte, más ayuda, está sobre la mira. Se abre una situación en la cual el castigo y el desamparo de esa realidad sigue acusándola. O sea, lo que ella debería de ayudarse a salir, a dar soporte, termina siendo recibiendo como si fuera responsable de estar en ese sitio, ¿no? De hecho, pues lamentablemente, finalizando diciembre, finalizando noviembre, pues he tenido que dar soporte a una mamá en la cual estaba recibiendo una quita, estaba siendo robado su bebé recién nacido, ¿no? Y una mamá que está en un albergue por protección, por ser víctima de violencia de género. En este caso, en vez de el Estado garantizar las herramientas para el bienestar de la crianza y de la mamá y el vínculo, pues lo que hace es quitársela. Y uno de los motivos de la quita es el que la madre haya sufrido violencia de género. Sabemos que el hecho de que haya un hombre cambia la perspectiva de las trabajadoras, de las asistentas sociales. Es algo que hemos constatado en los acompañamientos. Incluso cuando hay separación y cuando los hombres, bueno, no terminan de tener una conducta lo más apropiada, digamos, ni siquiera en el caso de algunas compañeras, que es como mejor sería que ni lo vieras más, pues no, la asistenta consciente que siga al niño el vínculo con el maltratador, o sea, que lo cuide como si eso fuera una garantía, o sea, totalmente al revés, y sabemos que hay madres que han sufrido quitas de custodia con el falso síndrome de alienación parental. Cuando dices alienación parental, ¿a qué te refieres? A madres que han denunciado violencia o incluso hasta abuso sexual sobre los menores, y que los niños a veces terminan en centros o incluso con los padres. Porque lo que se le acusa es que la madre ha malmetido contra el padre, y este síndrome ya está totalmente prohibido que se aplique esta patologización, porque es un síndrome falso. O sea, un síndrome que un señor psiquiatra se inventó para defenderse de una acusación de violación a su propia hija. O sea, y a pesar de eso, le cambian de nombre, lo llaman de otra manera, pero lo siguen aplicando, ¿no? Que es que la madre ha llenado la cabeza a los hijos contra el padre, y a pesar de que luego se llegue a probar esta realidad, el niño no vuelve con la madre. Bueno, y no hace falta, pero tenemos pues un ejemplo muy claro que ha salido en todos los medios, que es el caso Silvia Quiles, que su hija fue a un centro por abuso sexual de su padre, la hija al centro y el hijo más pequeño con el padre, ¿no? Y estas son cosas que están ahí, que son reales, que se pueden documentar, que los hijos están retornando ahora de a poco a la madre, pero que el vínculo, o sea, el Estado se ha intentado destruirlo. Nos preguntamos cuál es el mensaje, y al final el mensaje sigue siendo el de hace 200 años, que las mujeres tenemos que aguantar y tragar lo que sea para seguir con nuestros hijos y manteniéndonos con nuestra familia. Ha habido un momento que has dicho que no hay protección del menor. Me gustaría que comentaras esto. La no protección del menor, la incapacidad del Estado de proteger a una persona vulnerable, proteger a quién y por qué. Sé que ahora esto lo está saliendo. Ahora tú has respondido bastante a esa pregunta. Pero me gustaría como subrayarlo. Claro, cuando ¿no? nosotros pensamos en las criaturas, en una personita pequeñita que está creciendo y que como la base de toda crianza y de vínculo que esta persona pequeñita tiene con los adultos es desde la confianza, desde el día a día, desde el crecer, porque esta persona le acompaña o esta comunidad, las personas que están a su lado. Le acompañan en la vida y esta persona va creciendo sabiendo que está cuidada por esta gente. Como un ejemplo muy raro, pero si el Estado interviene y le quita a esta persona, a esta criatura de su familia, porque basado en motivos que ¿no? le dicen a esta persona, al niño, a la criatura, que algo malo ha hecho su familia, ya le está metiendo en la cabeza a la criatura que esa persona de confianza, esa persona a la que quería, a su mamá, a sus hermanos, a toda la familia que tenía en la criatura, no confían, no les generan este rechazo y ya los separan. Y como decía Claudia, esta criatura se separa, el vínculo ahí tiene un quiebre. Porque se entienda, son arrancamientos, o sea, no hay un previo, no hay una preparación, no hay una dinámica de acompañamiento previa a la quita y una observación de cómo está siendo asistido el menor, si hay un entorno amoroso, si hay un cuidado. No, son quitas en base a supuestos que la mayoría de las veces son el soporte económico. O en otras, pues estados igual puntuales en los cuales la persona está acudiendo a solicitar ayuda al Estado, a un servicio que se supone que le tiene que ayudar, sin saber que está entrando a un sistema de control, ¿no? Y básicamente lo que sucede es que ese niño es arrancado de golpe, arrancado que un día llega a la escuela y se lo llevan, arrancado que un día te citan a una reunión con la Haya y se lo quedan, que te dicen, ven con el niño. Y ese día el niño se queda en se lo quedan las autoridades. Y básicamente ese niño es separado y probablemente tenga una visita semanal, una visita cada 15 días, 2 horas. Rompen lo que es un vínculo y un sostén emocional. Una persona no vive, no es persona por lo que tiene materialmente. Una persona crece bien cuando se siente querida, cuando se siente aceptada por su entorno. Y lo que sienten los niños, ¿qué es? Que han sido abandonados. Crecen en un entorno donde le están diciendo que su familia le ha abandonado. Y da igual que la familia se esté matando, reventando para intentar recuperarlos con unos. Y para que se entienda, en realidad las quitas de custodia son formuladas por un técnico que muchas veces no ha tenido contacto con la familia, ¿vale? Una cosa es el servicios sociales, que es la atención más inmediata, cercana, la que supuestamente tú acudes para pedir un recurso. Luego está la EAAYA, que se activa a través de distintos agentes, que puede ser servicios sociales, educación, que puede ser salud, por sospechas de algo, porque creen que el niño no está creciendo bien, porque creen que el niño pueda tener algún trastorno de conducta o cognitivo o lo que sea. Es más, un motivo de muchas quitas es que el niño tenga un problema de TDA o de autismo, ¿no? O sea, cosas que no han sido generadas por la familia, pero que demandan de una atención determinada y especial. Obviamente, si tú tienes dinero, tú no tienes que pasar por ninguna vía para pedir ayuda, para darle a tu hijo lo que necesita. Pero si tú tienes que entrar en un circuito para solicitar esas ayudas y no puedes sostenerlo por ti mismo, entras en un circuito que va a vigilar. Va a vigilar y va a cuestionar que vos lo estés haciendo bien o que vos puedas suministrar esos recursos. Y eso ya pasa a ser un motivo, entre comillas, de observación, de vigilancia. Y ahí ya se disparan un montón de cuestionamientos que realmente pasan principalmente por la mirada racista, clasista, capacitista de unas instituciones como son servicios sociales, como son que generan y realmente reproducen unas violencias establecidas ya por el Estado de una manera en forma de ley, ¿no? Como puede ser la ley de extranjería. Sí, hay una cosa que quería resaltar. Por un lado se objetiviza, por otro lado se instrumentaliza y por otro lado se mercantiliza. El hecho de no es algo gratuito, no es algo que digas ellos a la misma vez que van instrumentalizando todos los casos, también van mercantilizando esas infancias y esas adolescencias, ¿no? Me gustaría que hablaras acerca de cada persona, por cada niño que están cuidando estas instituciones, ¿cuánto dinero hay en juego? Estamos hablando de entre 5 y 9 mil euros por niño. Por depende niño. De las necesidades de cada menor. Al mes. Al mes. Claro. Con este dinero, obviamente tú y yo pues mantendríamos a toda nuestra familia sin problema. Claro. Entonces ahí es cuando dices, ¿y entonces por qué? ¿Por qué no se ayuda directamente cuando hay unas carencias económicas? ¿Por qué no se acompaña? Porque además la maternidad que nos exigen, la maternidad de que la madre tiene que poder con todo, no es algo real, no es algo sustentable. Cuando tú no tienes un entorno, una red, no tienes tu familia extensa aquí, por eso sabemos que también es más fácil como que el sujeto, ¿no? Como lo es, las personas migrantes y racializadas pasan a ser hoy el sujeto perseguido. Por eso tenemos la constatación de que sin duda para nosotros es un sujeto político represaliado por una serie de violencias preestablecidas por el Estado. O sea, por ejemplo, la ley de extranjería nos deja sin papeles, sin acceso al trabajo, sin acceso a la vivienda. Y luego, o sea, cuando estas carencias, cuando nosotros acudimos a un sistema de supuesta ayuda, de supuesta protección a las personas más vulnerables, nos encontramos con que esto se nos está poniendo en contra, ¿no? O sea, se nos pide que probemos de dónde vienen nuestros ingresos, ¿no? Y aquí entran un millón de cosas. Por ejemplo, cómo se pueden generar un montón de estigmatizaciones según de dónde venimos, de qué vivimos, de dónde sacamos el dinero. Y también, la acusación sobre las compañeras que tienen que hacer trabajo sexual, ¿no? La persecución de esas compañeras y de sus familias, las compañeras que son trabajadoras del hogar internas, que no pueden obviamente estar en su casa, pero que tampoco tienen remedio de hacer otro tipo de tareas, las compañeros como las personas de Valcarca que vivían de la chatarra. O sea, hay un montón de estigmatización sobre todas nosotras, y esto es un precepto de que mal vivimos como si quisiéramos y como si lo hubiésemos elegido. Cuando estuvimos hablando el otro día, estuvimos hablando muchísimo acerca de, según los requisitos que piden, y en nuestras infancias, nosotros éramos esa familia desestructurada. Pero no por el hecho de que lo fuéramos, sino porque realmente, ahora vemos que las infancias, la crianza que podemos aportar es esa crianza. Yo ahora, si fuera madre, pues mi hijo pues quizá tendría TDAH, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. O tendría una serie de realidades en las que quizás tendría esa precariedad, ¿no? O podría ser madre soltera, o podría ser, ¿no? En el sentido de que a todo esto viene a que, sí, ¿cómo buscan desestructuralizar y desnaturalizar todo tipo de crianzas? Sí, en todo esto hay un gran... nosotros planteamos que es colonial este ejercicio, ¿no? Que sigue siendo colonización, que siguen queriendo desarraigarnos de nuestra forma de hacer, que siguen persiguiendo determinadas formas de crianzas, determinadas culturas, y que lo que se busca al final es la asimilación, ¿no? Más allá de que, además de todo esto, tienen su buen chiringuito montado y que traen, cuando hablamos de que Cataluña coge chavales de Canarias, menores no acompañados, lo hace porque es un negocio, no es por humanidad, ¿no? Entonces, en realidad son muchas cosas a tener en cuenta, y sobre todo cómo al final intentan romper e individualizar, ¿no? Como que el problema es tuyo. El problema es tuyo. Cuando hablabas de somos familias desestructuradas, esto era algo que nos comentaba en una de las charlas una vecina, y me decía, es que nosotros hemos crecido en la calle. Y hemos estado sucios, y hemos estado cuidados por el vecino, y muchos hemos pasado solo la infancia. Y ahora, el que un hermano cuide a otro está mal visto. En realidad es como, no, tú no puedes dejar a tu hijo menor con su hermano de 15 años, ¿no? Dice, ¿cuál es el problema? De que, yo puedo dejar a mi hijo, no puedo dejar a mi hijo menor de 15 años, pero si pago a una canguro de 15 años, no hay problema. Me gustaría que también hablaras tú, porque estás en silencio. ¿Qué piensas acerca de todo esto, por favor? Es sobre todo en los niños, es que no se ve mucho como el hecho de que arranquen al niño y lo pongan en un centro de menores, ¿no? Como comentando que al final esto genera dinero, porque al final este beneficio económico lo tienen con cada quita. Esta criatura crece en un entorno con otros niños, que son muchísimos niños en un centro, que no tienen una persona que realmente les cuide, que en ese centro hay no hay nada transparente, no se puede saber qué ocurre allá adentro. Cuando estos niños pueden hablar con sus familias, se les vigila en cada visita que tienen con sus madres. Hay una trabajadora social que está vigilando y analizando qué está pasando, cuál es la conducta de la madre, cuál es la conducta del niño, de qué se habla, qué puede contar esta criatura si en algún momento sale de lo que estas trabajadoras quieren que este niño no cuente. Incluso ha habido momentos en los que esta criatura la sacan de ese centro para ponerlo en otro, para que sea más difícil el hecho de que esta criatura cuente y que confíe realmente en que si hay alguna cosa que le está pasando allá adentro, no lo quiera contar. ¿Por qué? Porque se le castiga también a esta criatura, y esto la madre lo ve, no lo puede denunciar, porque realmente este niño ya no cuenta nada. ¿Qué puede suceder ahí? Porque es un espacio opaco. Opaco para las familias, opaco para la sociedad. ¿Qué puede suceder ahí? Bueno, sabemos que sucede de todo, ¿no? Sí. Y se han hecho casos públicos de violaciones, de intentos de suicidio. Todas estas criaturas acuden al hospital intentando tener una protección o que alguien les ayude, sí, porque dentro del centro no reciben esta ayuda, este cuidado, y no tienen más respuesta que no, el trabajador social, la persona que trabaja allá adentro es quien te tiene que cuidar y tienes que volver. Tu familia no te cuida, ¿no? Ese es el motivo que dieron de la quita. Tienes que volver al centro a que estas personas desconocidas o les sigan maltratando o ellos sigan desamparados allá adentro con una opacidad, como dices tú, total. Ahora pienso en dos cosas. Vamos a hacer un giro. ¿Qué podemos ofrecer nosotras? ¿Qué podemos hacer nosotras ante esta realidad? Y ahora pienso en lo que decías tú de la crianza comunitaria. ¿Qué sería la crianza comunitaria? Bueno, para todo este reflejo. Yo, para empezar, creo que hay algo que hay que entender, que es fundamental, ¿no? Las quitas se pueden dar a través de, como dije, educación, servicios sociales, hospital, CAP, educación, pero también de cualquier persona ajena, un vecino, cualquier persona que crea que el niño llora y llora mucho. Cosa normal en cualquier niño pequeño que llore, incluso por un berrinche o lo que sea. Para mí es importante dos cosas. Una, deslegitimar a estas instituciones, dejar muy claro que no son instituciones transparentes, que no... que son la opacidad que hay y que, bueno, yo cuestionaría cualquier persona, decir, ¿tú dejarías a tu hijo aquí? O sea, para mí eso es una... Y por otro lado es golpear al vecino, preguntarle, ¿precisas que te cuide el niño una hora? Si el niño llora, golpea, no llames a la policía. Eso es, ¿no? Es lo primero, romper con esta idea y empezar a construir de vuelta esas redes de cuidado que se daban antes, de poder ponerle el vaso de leche cuando llega el niño de cole. Pues no te preocupes, que tú trabajas hasta las 7, pues a las 5 viene el niño y yo le pongo el vaso de leche. O sea, yo te lo bicho. O sea, no. Los niños parece que molestan ahora en esta sociedad, ¿no? O sea, parece que incluso los vecinos preferirían que no hubieran niños. O sea, ¿no? Y creo que retomar a conectar con la niñez que se tenía antes, ¿no? O sea, empezar a hablar, empezar a abrir los espacios, empezar a generar esa comunicación entre distintas generaciones. Escuchar que las cosas antes se hacían de otra manera, que no estaba tan mal. Las medidas de protección a la infancia, sin duda que fueron en parte, en algún momento, un instrumento por algunas violencias y la sociedad civil dio como mucha validez a eso. Pero hay que reconocer en qué se han transformado, ¿no? Hay que quitar poder, hay que volver el poder a la sociedad civil, hay que volver el poder a las redes de confianza, las redes que construimos entre nosotros, lo del barrio, lo de una red de crianza, un cuidado comunitario, un canguraje entre las mamás de la guardería. Yo creo que esto es fundamental. Pues sí. Voy a poner música un momento. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you hear me say? This song of freedom, it's all I ever have. Redemption song. Continuamos con el programa. Ahora vamos a poner un audio de una compañera, que es Sheila, que la escucharemos hablar un momento. Y bueno, un momento, por favor. Un segundo. ¿Podéis ir hablando, tranquilamente? Pues... No tenemos micro. Ahí. Vale. Sí que tenéis micro. Bueno, muy bien. Bueno, también vamos a pasar un pequeño aviso. Mañana en el Banco de Expropiedad de Gracia estaremos presentando una peli que es Techo y Comida. Como un poco también empezar a hablar de las violencias que nos atraviesan y cómo el techo no es solo... ¿no? No es solo el techo y la comida lo que hay después, ¿no? O sea, cuántas violencias se atraviesan a través de estas dos palabras. Así que están invitadas mañana en Carrer Quevedo 15 a las 5. Perfecto. Carrer Quevedo 15 a las 5 de la tarde con merienda. 5 de la tarde con merienda y todo, ¿eh? En el Bank Expropiat. Y con los. También están compañeros del B9, desalojados del Instituto B9 de Badalona, que también participarán. Bueno, también el día 15 también habrá una movilización en Síndica de Greuxas. ¿Tú te acuerdas a qué hora? cargo. O sea, no es fácil, o sea, para ninguna familia alquilar, pues cuánto mucho más difícil es para una familia migrante, que ya está más que probado el racismo inmobiliario, ¿no? Para unas familias que no tienen el poder adquisitivo, o para unas familias que tienen que demostrar con contratos lo que reciben, que muchas familias son familias sin papeles o que trabajan de manera irregular, o sea, en la chatarra o en lo que sea, ¿no? O lo que puede ser, sí, o en limpiezas que, de manera irregular, y aún teniendo contratos, o sea, son cosas que son difíciles de acceder. El Estado pide unos mínimos que no cumple luego también. O sea, el Estado, por ejemplo, para recuperar a un menor, luego te pide unas condiciones que son, por ejemplo, que el menor tenga espacio, que tenga su habitación, ¿no? Cuando los menores en un centro igual duermen 5 o 7 juntos, ¿por qué no podrían dormir 2 hermanos, ¿no? O un hijo con su madre en la misma habitación. Incluso cuando el sistema está montado de una manera ilógica, ¿no? Porque no es solo la institución que se encarga de eso, o sea, no es solo la de Gaia, ni es solo servicios sociales, ni es todo el sistema de administración pública que tiene esa visión racista, capacitista, patriarcal, y que va ofreciendo soluciones que saben que van a empeorar la situación de la familia. Por ejemplo, hay una cantidad de madres que se quedan sin casa y son enviadas a pisos compartidos con gente con adicciones, gente de todo tipo y edad, de todo, y en habitaciones donde, por ejemplo, no son seguras para los niños, ¿no? Una habitación donde puedes abrir la puerta del balcón, salir al balcón y el niño se puede caer, ¿no? Cosas así. Escuchábamos a la compañera Sheila, que estaba hablando de que el sistema es ilógico, ¿no? Uh-huh. Y es ilógico que te pidan unos requisitos que luego no se cumplen cuando llegas a ese espacio. Y en ese espacio quizás duermen 5, 6, 7 personas y podría vivir tranquilamente con la madre en un espacio que quizá es más sencillo, pero ya está viviendo con su madre, ¿no? Sí, digamos que, o sea, para mí lo más perverso de todo este sistema es que en ningún momento se habla del afecto. Claro. En ningún momento se habla del soporte emocional. O sea, y se habla de la culpa, ¿no? De lo que has hecho mal, de, bueno, en fin. Realmente, para mí hay una prevención muy grande. O sea, más allá de eso, cómo la institución se protege a sí misma, ¿no? O sea, estamos hablando de que todo el año pasado han habido denuncias contra la de Gaia. Primero que nada, ha salido un gran escándalo por violación de una menor bajo protección del Estado. Bueno, eso provocó la renuncia de quien estaba al mando de la institución. Han salido denuncias de malversación de fondos y de esas puertas giratorias de los dirigentes de entre fundaciones y organizaciones que se dedican justamente a dar soporte a los centros de menores, que está todo terciarizado, los centros de menores están controlados por el tercer sector, estos escándalos lo que provocaron fue pues unos supuestos cambios dentro de la institución que solo han quedado en un lavado de cara en el cambio del nombre de la institución que ha pasado a llamarse DGPPIA. Un momento, ¿quieres hablar, Sheila? Habla. Hola, ¿ahora sí? Sí. Vale. No, que igual llego súper tarde, ¿eh? Quería, o sea, estaba llamando porque vi que no podías encontrar el audio, que estabas ahí un poco. Y bueno, ya que interrumpió el programa, lo que quería apuntar era que no es que no haya una lógica, ¿no? Evidentemente para ellos sí que hay una lógica en todo el sistema. Y quería señalar todo el negocio que hay montado alrededor de la pobreza y por qué es necesario que se sigan dando unas determinadas circunstancias que haya que atender para que ese negocio no se acabe, ¿no? Que no es que el sistema sea ilógico, sino que tiene una lógica que no nos beneficia a los menos afortunados. Muy bien. Muy interesante, porque te das cuenta de que lo que estábamos hablando antes de la mercantilización, ¿no? Por un lado, tú señalas que es necesario que siempre haya una pobreza. Y yo pienso que esto es una realidad, porque si no, esos 5.000, 9.000 euros que se llevan por niño van a las instituciones. Las instituciones cada vez son más gordas. Más gordas me refiero a que reciben una serie de apoyos por esa asistencia. O sea, estos 5.000, 9.000 euros van al tercer sector. Claro. Que va a las fundaciones, una vez entra ahí, no hay cómo controlar a dónde va. Claro. Pero además de esos 5 o 9 mil euros al mes de los que estamos hablando por niño, también hay todo otra área de mercado conformada básicamente por lo que viene siendo el tercer sector, que se dedica a poner parches en los resultados de un sistema que no nos deja vivir, ¿no? O sea, donde hay pobreza hay una cantidad de otras problemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace unos años invirtieron una cantidad considerable de dinero en un programa que consistía en ir a los colegios y atender a los niños que iban a sufrir o habían sufrido un desahucio, ¿no? En vez de invertir el dinero en evitar que hubieran desahucios. Claro. ¿No? Por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que es mucho más rentable hacerlo así que no evitar el problema de fondo. Bueno. O sea que no son solo esos 5 o 9 mil, sino que hay también mucho más dinero en juego. Está claro que todas estas instituciones sobreviven y muy bien gracias a algo, ¿no? Al final es de lo que te das cuenta, que hay un entramado mucho más grande de lo que parece. Bueno, Sheila, te tengo que dejar porque ya casi vamos a acabar el programa y yo quería añadir una cosita también. Bueno, muchas gracias por participar. Un beso. Gracias. Chao. Bueno, yo quería finalizar el programa con mi queridísimo libro de la El Calibán y la Bruja, que parece que no, pero es una Biblia. Es una Biblia. Y justo al principio hay una parte en que dice: efectivamente, la lección política que podemos aprender de Calibán y la Bruja es que el capitalismo, en tanto sistema económico-social, está necesariamente vinculado con el racismo y el sexismo. El capitalismo debe justificar y mistificar las contradicciones incrustadas de sus relaciones sociales, la promesa de libertad frente a la realidad de la coacción generalizada y la promesa de prosperidad frente a la realidad de penuria generalizada, denigrando la naturaleza de aquellos a quienes explota, mujeres, súbditos coloniales, descendientes de esclavos africanos, inmigrantes desplazados por la globalización. En el corazón del capitalismo no solo encontramos una relación simbiótica entre el trabajo asalariado contractual y la esclavitud, sino también, y en relación con ella, podemos detectar la dialéctica que existe entre acumulación y destrucción de la fuerza de trabajo. Tensión por la que las mujeres han pagado el precio más alto, con sus cuerpos y su trabajo y sus vidas. Resulta, por lo tanto, imposible asociar el capitalismo con cualquier forma de liberación o atribuir la longevidad del sistema a su capacidad de satisfacer necesidades humanas. Si el capitalismo ha sido capaz de reproducirse, ello solo se debe al entramado de desigualdades que ha construido en el cuerpo del proletariado mundial y a su capacidad de globalizar la explotación. Este proceso sigue desplegándose ante nuestros ojos, tal y como lo ha hecho a lo largo de los últimos 500 años. La diferencia radica en que hoy, en día, la resistencia al capitalismo también ha alcanzado una dimensión global. A mí me gustaría terminar, bueno, como mujer, madre, sudaca. ¡Dilo! Me gustaría terminar reivindicando la maternidad como sujeto político y como conductor revolucionario. Así como lo dice una compañera en su libro, ¿no? Nosotras sembramos vida y resistimos desde las maternidades transmitiendo memoria. Y contra eso es contra lo que está luchando el Estado, contra lo que somos capaces de generar. Solo hace falta que sepamos el poder que tenemos. Bueno, el programa se acaba. ¿Quieres decir algo más? No, es que después de las palabras de Claudia no hay nada más que decir. Viva la maternidad. Estamos acabando el programa. Ha sido un verdadero placer hacer este programa. Es un gusto y un homenaje. Quiero darle las gracias a Lupe por acompañarme siempre. Ya dice que no, siempre dice que no, que no, que no, que a mí no me des las gracias, pero sí, hay que darle las gracias porque es una grande. Gracias, Claudia. Gracias, Judith. Gracias, Mica. Gracias. Gracias, Lupe. Y gracias a las radios libres, porque esto en otra radio no sería posible. No sería posible. De aquí a 2 semanas nos vemos. Ya tengo claro el personaje que voy a entrevistar, pero todavía no lo quiero decir, porque también será un personaje de estos apoteósicos. Y nos vemos en las redes. El programa estará colgado a partir del lunes, martes, más o menos. Y nos vemos pronto. Un gran abrazo a todos. Muchas y buenas tardes.